Hola, bienvenidos a todos ustedes, Radio Escuchas, a su programa Dementes. Estaremos aquí platicando, conversando durante una hora, aquí en Radio Chinelo. Soy su servidor, Felipe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania y bienvenidos a su programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosalba y regresamos otra vez con el programa. Este día hablaremos sobre la muerte. Y bueno, se había pensado este tema porque habían pasado estas El 12 de fechas, noviembre. estas festividades del Día de Muertos. Y bueno, se nos ocurrió hablar sobre este tema, la muerte, ¿no? Bueno, la muerte es algo que todavía no nos pasa, pero que a muchos ya les pasó y algún día nos pasará. Joder, no entendí eso. ¿Cómo que no entendiste eso? Ay. Es algo que todavía no nos pasa porque todavía no nos morimos. Ah, okay. Venimos del más allá. Por ejemplo, en la tradición del Día de Muertos, lo que se hace es más bien celebrar o rememorar, conmemorar a los que ya se fueron, Los ¿no? que ya no están con El nosotros. chiste es como, bueno, el chiste de las ofrendas, por ejemplo, es poner, pues todos lo sabemos, ¿no? Las cosas que le gustaban Difunto. al difunto Difunto. que estás como rindiendo algún tipo de homenaje, Homenaje, ¿no? recuerdo, ¿no? Al Ajá, final un es recuerdo. como que permanezca todavía así, vivo en nuestro recuerdo, ¿no? En el momento de estar haciendo la ofrenda, ¿no? Y bueno, el chiste de estas ofrendas, de estas tradiciones es, bueno, como lo entiendo yo, es no ver la muerte como algo, digamos, malo, ni algo que, bueno, nadie desea la muerte, ¿no? Pero, digamos, algo que es inevitable, ¿no? O sea, y en el sentido, por ejemplo, de rendirle tributo a alguien que está muerto con las ofrendas, es como decir que a pesar de que está muerto, quieren que siga Vivo vivo, sí, con de algún ellos de modo, alguna manera. O sea, el hecho sí. de que le pongan las cosas que le gusta, en las ofrendas, el pan que le gusta, los cigarros, la El cerveza, tequila, la la chila, ¿no? chelita. O sea, es que quieren que, a pesar de que esté donde esté, quieren que siga pasándola bien, o sea, con las cosas que le agradan, ¿no? Al difunto. Pero bueno, esto ya depende. Aquí entra un Sí. punto como crucial. Sí, porque aquí empezamos a tratar o a hablar sobre esto, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Que muchas veces como que no lo trabajamos en la vida, ¿no? Al contrario, nacemos y empezamos a vivir, solo a vivir, ¿no? Y nos agarra por sorpresa la muerte cuando debería ser algo que ya no nos debe sorprender tanto, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, cuando por ejemplo un niño se muere y pues uno no espera, o sea, dice, ¿cómo? O sea, tenía toda la vida por delante, ¿no? O sea, en ese sentido sí es como inesperado, ¿no? Como dice Felipe, porque no creo que un niño tenga muy en cuenta que algún día tendrá que morir, ¿no? O sea, y mucho menos en su niñez, ¿no? Y es que eso se nos hace difícil como de trabajar. Y es que no se nos enseña o no se nos educa como a pensar en ese fin, ¿no? De la vida, ¿no? Pero es que también nos han inculcado un miedo a la muerte, ¿no? Hasta cierto punto, porque como no sabemos qué hay después de la muerte, es por eso el miedo, ¿no? Cuando, no sé, cuando a veces estamos enojados y le decimos a otra persona, muérete, ¿no? Y clásicamente los señores grandes o los de edad grande se enojan, ¿no? Porque dicen, ¿cómo le puedes desear eso? Pero, o sea, es porque ellos tienen como que muy arraigado ese miedo al morir, siendo que estamos aquí, estamos vivos, y lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Pues sí, o sea, eso al nacer, ¿no? Al nacer en el paquete, o sea, ya de entrada, algo seguro que se tiene es el morir, ¿no? Es la muerte, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Es lo que estábamos platicando antes de comenzar el programa y es lo que lo que se nos hace difícil, entender la muerte, porque cuando nacemos, sí, todo bonito, el niño chiquito, ta, ta, ta, y vemos todo el proceso. Después como que no nos enteramos ya, nos desentendemos ¿no? Y queremos, no queremos hablar de la muerte, cuando es algo que debería de tratarse siempre. Casi siempre nos preocupamos más por la vida que por la muerte, ¿no? Y, pero, ajá, bueno, pero ahorita me quedé pensando en qué pensará un niño al poner una ofrenda para alguien que ya está muerto. O sea, ¿cómo tomará? Yo les preguntaré, no estoy, sí, no, no claro, sé claro. Cómo sea. Pero si ya antes le habían dicho que esta persona estaba muerta y al ponerle una ofrenda le dicen, bueno, es que la persona está, pero no está. Porque, o sea, al ponerle esa ofrenda, quiere decir que la persona la va a tomar, ¿no? O sea, va a venir de donde quiera que esté. Y la va a retomar, o sea, va a estar, digamos, un momento con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ahí es donde digo que está el punto como crucial, porque uno puede tomar la muerte como muerte tanto de alma, si es que creen en el alma, sí, sino, uh-huh, y cuerpo, ¿no? O sea, es de todo el ser completo, es decir, si se muere ya no hay posibilidad de que regrese. Pero también está esta otra visión de la muerte, como creo que pasa en las ofrendas, que muere, pero no muere del todo. No, o sea, muere del todo. Ajá, como que una parte de esa persona se queda y al, sí, hacer la ofrenda regresa, ¿no? Sí. Pero bueno, no quiero, o sea, no quiero hablar como que de espíritus ni nada parecido, pero es lo que a mí me da la impresión, ¿no? De que al hacer esta ofrenda uno rememora. Sí, es como simbólico, ¿no? Porque regresa, digamos, que tus recuerdos y... Sí. O más bien, sería como dedicarle en una fecha al año en donde puedas como retomar esos recuerdos, ¿no? Sí. Y como tienes permiso de acordarte ese día. Y poniendo la ofrenda muchísimo más. Pero es que es tanto recordar, pero su personalidad, ¿no? Porque son sus gustos. En la ofrenda, uh-huh, van incluidas sus gustos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es hacerlo permanecer un poquito más, ¿no? Es traerlo. Es que eso ya tiene que ver con el colectivo, porque, por ejemplo, a mí mi mamá me contaba muchas historias. Sí. De que no, que el señor que no le ponía ofrenda a sus muertos, y que cuando una vez que porque era ateo el señor, no creía en eso, uh-huh, y que un día se subió a un árbol a las 5 de la mañana y que vio cómo los muertos llegaban y que sus papás, uh-huh, no iban sin nada, ¿no? Entonces, uh-huh, desde ahí como que te van introduciendo esas ideas de que regresa como una figura transparente, uh-huh, y un espíritu, un alma, ¿no? Pero sí, eso igual ya a mí me pasó, ¿no? O sea, con estos dos ejemplos con los que ofreció Tania y Rosalba, cuando yo era niño me daba miedo a mí esas festividades del Día de Muertos, porque como decía Tania, ¿no? Con qué pasa, cómo lo entenderá un niño, yo ni siquiera lo entendía. Yo decía, bueno, murió X persona, se pone la ofrenda y que mi madre me dijera, van a venir anoche y le van a robar el sabor a la mandarina, sí, y el pan, lo vas a notar diferente. Y entonces era un miedo, para mí esas fechas sí era de miedo, de cuando yo era un niño, ¿no? Entonces no lo entendía. Entonces, pues qué fuerte de ser, ¿no? Y desde ahí te empiezan a educar a, no sé, de algún modo, como niño, a tener miedo, ¿no? O aceptar, ya después lo vas aceptando, ¿no? Sí, bueno. Pero complicado. También están estas, esta tradición de pedir dulces. Porque, o sea, no los pides, digamos, así nada más, ¿no? O sea, el hecho de que te tengas que disfrazar y a mí la frase que me llama mucho la atención es el de dulce o truco, ¿no? Que, bueno, ajá, que eso ya es más de Halloween, ¿no? Pero sí, ahorita, bueno, hablamos de eso. Sí. Que o sea, la cuestión es esta, que al decir esa frase, si no me das dulces, te voy a hacer una maldad, ¿no? Ajá. Una especie de... Sí, travesura. Sí, una travesura. Dulce o travesura. Que se liga, o que es, creo yo, es como una analogía de alguna travesura que haría, no sé, algún muerto, ¿no? O sea, que está muerto, pero no le rindes esta ofrenda, entonces mereces. Va a ser una travesura por ahí, ¿no? Entonces, eso sí es como muy... Bueno, no sé, depende ya de las creencias de cada quien, ¿no? Pero en la tradición del Día de Muertos lo que se acostumbra es eso, ¿no? Que es un acto, sí, más como simbólico de decir, uh-huh, que el muerto va a regresar, ¿no? Pero también, como dices tú, Felipe, que tu mamá te decía que... Sí, que vas a sentir diferente. Que sí, ¿no? Y, igual y a lo mejor ni cambiaba el sabor, ¿no? Yo agarraba el siguiente día la mandarina o el pan y... Pues, sí, el pan allá fue el efecto placebo. No, al final agarrabas el pan y pues estaba duro, ¿no? Ay, sí, sí habrá venido entonces. Y entonces ya empiezas como a creerlo, ¿no? En algún momento, pues sí lo creía, ¿no? Y al momento de creerlo entras como en esa lógica, ¿no? Y entonces piensas al siguiente año que sí van a venir porque probaste el pan que quedó duro. Y todo, porque está expuesto, claro sí. Que no sabrá igual, ¿no? O sea, si haces un mole y lo dejas ahí en ofrenda o un arroz, claro que el sabor cambiará, porque estuvo afuera, ¿no? Y entonces, bueno, de algún modo es lo que provocó que yo tuviera miedo en el Día de Muertos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar nuestra propuesta de mente, le toca el turno a nuestra comunidad Tania. Bueno, la primera canción es del grupo Alabama Shakes y la canción se llama Heavy Chevy. Bueno, espero que les guste. Escúchenla, ¿no? Ya me dirán. Continuamos. ¿Qué tal? Regresamos a su programa de mentes. Bueno, la canción que acaban de escuchar, les recuerdo, se llamó Heavy Chevy y el artista es Alabama Shakes. Espero que se les haya gustado. Se hayan movido con esa canción porque estaba buena. Pueden visitarnos en nuestra página en Facebook, la fanpage, le dicen aquí finamente. Con un muy buen inglés. Se llama Dementes, igual que el programa, nos pueden encontrar fácil ahí en el Facebook. También los invitamos a que escuchen Las Brujas de Venus, El Monedero, El Ajolote y El CGSIP aquí en www.radiochinelo.mx. Ahí encontrarán todos los programas, también los de Dementes. Y bueno, continuamos, seguimos con el tema. ¿Okay? Bueno, ahorita en esta parte queríamos exponerles algunas como reflexiones de algunos filósofos sobre la muerte, ¿no? Este tema de la muerte en filosofía es como muy recurrente, ¿no? Es como obligado de alguna manera. Pero lo que podemos bueno, lo que podemos observar con estas reflexiones es que son muy parecidas en alguna forma. Por ejemplo, San Agustín es un filósofo ahí. Que, si quieren pueden buscarlo en internet, no les vamos a decir mucho sobre su vida ahora. Pero decía que lo único seguro que tenemos ahora, bueno, en la vida, es la muerte, ¿no? O sea, y bueno, es lo que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Uh-huh. El decir, bueno, no se nos educa, no se nos enseña como a llevar la muerte o el tema de la muerte. Dirá Rousseau, por ejemplo, que se nos enseña solo a sobrevivir y no a vivir. Y en el vivir está ese proceso, uh-huh. Así, aceptarlo totalmente. Sí, ¿no? Está la muerte. Sí, entonces San Agustín lo dice perfectamente, ¿no? O sea, de entrada debemos entender que cuando alguien nace, el paquete, en este proceso, está la muerte. O sea, no hay otra cosa. Y es lo más seguro, sí, ¿no? Porque hay una frase, ¿no? Lo único seguro en la vida es la muerte. O sea, que no te preocupes de otra cosa. Y los impuestos. Benjamin Franklin. Bueno, sí. También hay un filósofo muy famoso por ahí que se llama Sócrates o Sócrates Platón, como quieran llamarlo, que decía que la filosofía, por ejemplo, era una preparación para la muerte. O sea, que todo... un tipo de meditación de la muerte, ¿no? Hablar sobre ella, comprenderla. O sea, para él, el ser un filósofo tenía... filósofo, porque... Bueno, ese es otro tema. Es un próximamente. Proceso. Próximamente. Es como un proceso de reflexión, ¿no? Que te vas a ir quitando opiniones, que vas adquiriendo y, bueno, muchas cosas más. Pero entre ellas es que ese proceso lo que te lleva es a la aceptación de la muerte y... lo que te va a llevar siempre, todo lo que hagas va a ser a la muerte, porque en fin, como decía San Agustín, lo único que tiene seguro es que vas a morir, ¿no? Sí. Y, por ejemplo... Bueno, aquí tengo, como un tipo de definición, sería, por ejemplo, la muerte es la designación de todo fenómeno en el que se produce una cesación, ¿no? Un fin de algo. Entonces, estamos también conversando si la muerte... solo tenía que ver con los seres humanos, ¿no? Porque somos, creo que, los únicos que no aceptamos este proceso, ¿no? Una planta sigue este proceso y no vive pensando en por qué morirá, ¿no? O un animal. Pero a nosotros sí se nos hace más complicado el estar pensando en la muerte. Más bien, no lo pensamos y solo vivimos, ¿no? No, y cuando lo piensas de una manera como... aterradora, ¿no? Decir, sí. Chagos. Sí. O sea, la muerte es algo que... pues sí, nadie quiere pasar, nadie quiere que le pase, ni a alguien cercano, pero pues es algo natural, así como respiras, mueres, ¿no? Sí. Pero es un problema que podemos ver es que por ejemplo, en los humanos, el pensar o el no pensar en la muerte, pues tiene que ver con esto de la conciencia, ¿no? De que estás consciente o no consciente de tu condición de mortal. Porque en los animales, por ejemplo, uh-huh. En las plantas, en todos los seres vivos, existe un instinto de supervivencia. Sí. Pero no todos tienen este punto particular que es sobre la conciencia. O sea, no todos... pueden asociar ese instinto de supervivencia con un modo de vida. O sea, que aquí ya tiene que ver más con las frases estas que dicen si tú vives o solo sobrevives, ¿no? Uh-huh. Que es el sobrevivir es eso, seguir solo tu instinto de supervivencia, y el vivir tiene más que ver con los seres humanos. O sea, que tienen que ver muchas creencias, anhelos, proyectos. O sea, es una construcción sobre esta vida que ya te ha dado la naturaleza, ¿no? Entonces, es como... no sé. Sí, no, por ejemplo, aquí podemos introducir, ¿no?, a Schopenhauer, un filósofo, y él se hace la pregunta de ¿para qué se vive?, ¿no? Y es para seguir viviendo, la respuesta. Y simplemente es en dejarte llevar, ¿no? Realmente, bueno, él explica que uno tiene metas, ilusiones, y uno va viviendo, ¿no? Hasta que llega el proceso de la muerte. Simplemente, así. Y ya. Rosalba está como muy... Está muy calladita. El tema le pegó... No quiso café, no nos queremos morir. Bueno, es que he estado... Ha estado meditando sobre la muerte realmente. Bendito llegó Heidegger. No, pues Heidegger maneja este término que es ser para la muerte. O sea, lo que quiere decir es que... Lo que quiso decir es un filósofo alemán, por si sí, no. Que el hombre tiene finitud, es mortal, y que vive su vida precaria y efímera. O sea que vivimos y vivimos y vivimos, y algún día nos se va a morir. Entonces, deberían ver su cara, ¿no? Chistosísimo todo esto, es verdad. Pero bueno, por ejemplo, retomando a Rousseau, ¿no? Que en Emilio de la Educación, en este su gran libro, bueno, decía que a nosotros se nos educaba, más bien se nos enseñaba a sobrevivir, nada más, al ahí se va, nunca a vivir como tal, ¿no? Entonces aquí, pues lo que dices, ¿no? Tenemos metas, proyectos. Y nunca nos damos cuenta, ¿no? Parecerá que no entendemos que hay un límite, ¿no? Y entonces eso, como vemos simplemente, quiero hacer esto, tal, tenemos toda la lista de lo que queremos hacer, pero en ninguno de ellos metemos como, oye, soy un mortal, y al ser mortal debo de entender que yo voy a dejar de existir en algún momento. Y es que es también la aceptación, ¿no? Del morir, porque... por ejemplo, vivimos y esa misma vida nos absorbe diariamente. O sea, pensamos que del diario tenemos una posibilidad, una probabilidad del 100 de morir. Sí. ¿No? Es una gran suerte. Es una gran suerte el estar viviendo, ¿no? Es una aventura extrema. Estamos vivir. En un terremoto y no sé. Sí. Nos podemos morir. Y y bueno, Heidegger dice que desde que nace el hombre, o bueno, pues cuando nace un bebé, del diario nos estamos muriendo, ¿no? Sí, exacto. Nosotros lo llamamos pasado, ¿no? A esta muerte de ayer, porque ayer ya no es hoy, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Hoy viene lúcida, ¿no? Sí. No, porque ayer si vieron un brillo por sus casos, ¿no? Es la lucidez. Es su pantalla, está saliendo. No, sí. Es que sí, y bueno, nosotros lo llamamos pasado, ¿no? Pero podemos adecuarlo a decir, bueno, ayer ya murió y ya... Vivimos diariamente y, bueno, morimos. O sea, así como vivimos, también morimos diariamente, ¿no? Sí, es lo que comentábamos hace rato. Sí, hace un rato. Que cuando alguien nace, cuando un bebé nace, en ese mismo momento está envejeciendo, ¿no? Porque el hecho de nacer, pues ya implica envejecer, o sea, porque dejas de ser. Pero no lo vemos así, o sea, nace un niño y todos felices, ¿no? Una nueva vida, tal. Pero cuando me comentaba esto Tania, sí, realmente dice, oye, sí es cierto, como que no lo había pensado, me descuadra el pensar que un niño cuando nace... está empezando a morir también, ¿sí? ¿No? Y es algo que no lo tomamos como mucho en cuenta, y es complicado como verlo así, pero es cierto. Es cierto, ¿no? O sea, ves al niño, ya tiene 3 meses, 4 meses, 3 años, 5 años, 10 años, y como uno debe pensar, oh, está creciendo, no, él está envejeciendo. ¿No? Es que normalmente se ve, o más bien se toma en cuenta el envejecer a partir de cierta edad, ¿no? Sí. Sin ofender, claro. Por eso. Sí. A los 25, yo tengo ya 25, ya me siento. O sea, alguien podría decir que alguien de 60 años, pues 70, ya es una persona vieja, ¿no? Que ya está envejeciendo. Pero esa es la cuestión, que es solo a partir de cierta edad cuando se determina quién es viejo y quién no es joven, ¿no? Ah, okay. Pero es más bien a partir de que naces. Sí, debería cambiar eso, ¿no? Ajá, todos empezamos a envejecer, ¿no? Sí. No sé si les parezca muy... No, supongo que les va a sorprender. No, yo supongo que les va a sorprender porque yo no lo había visto, ¿no? Y el que comentas esto, Es decir, bueno, se me viene a la mente sobrinos o bebés que he visto y decir, bueno, sí es cierto, estás naciendo has nacido y ya con el hecho de haber nacido ya estás en un proceso de envejecimiento. Estás, San Agustín, otra vez, lo seguro que trae este niño desde que nació es que va a morir, es lo único seguro. Y bueno. Bueno, hay una analogía, quizás, no sé. ¿Cómo quizás? No, es que estaba pensando en... Todos vieron la película Benjamin Button, ¿no? O por lo menos... Híjoles. ¿Saben de qué? Sí, sí la he visto. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, esa película... Pero para quienes no la vieron... Para quienes no la vieron, por bueno. favor, relátenos así, un poquito. Así nada más, así, sí. Brevísimo. Bueno, el Benjamin... Su amigo Benjamin. Mi cuatísimo Benjamin... nace siendo anciano, ¿no? O sea, es un bebé así viejito. Uh-huh. Y cuando muere, es un bebé, no, sabes, es un... joven. Ah, sí, perdón. Sí, es un bebé así chiquito, sí. Así como recién nacido. Uh-huh. Entonces, casi podría ser así, ¿no? O sea, si decimos que cuando nacemos y cada día que pasa estamos muriendo, es algo así, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, ahí veo como un proceso a la inversa, ¿no? Uh-huh. Ahí el niño nació ya viejo. Sí, va envejeciendo. Va rejuveneciendo, ¿no? Pero, no sé, o sea, ahí sí ya me... O sea, un poco. Podría ser, porque creo que es un poco lo que pensaban algunos filósofos presocráticos, que decían que... Hasta el momento en el que mueres es cuando se determina si eres un filósofo, digamos, completo como tal. O sea, decir que toda tu vida te llevó al día de tu muerte y que cuando mueres ese día vas a ser libre. Porque este Sócrates creía que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, el hecho de morir significa liberar tu alma, o sea que has pasado toda tu vida y has sufrido todo lo que sufriste para que el día de tu muerte puedas liberar tu alma, ¿no? Y ese día vas a vivir de alguna manera, ¿no? Realmente vivir, ¿no? Ajá, entonces podría ser esa como, digamos, literal sería el Benjamin Button, ¿no? Porque ya que es bebé y ya que va a morir, es cuando en realidad debería empezar su vida. Su vida, ¿no? Es algo muy... Muy viajadísimo. Sí, pues sí. Al fin de cuentas esto siempre depende y aprovechamos para decirles que siempre depende de la crítica y opinión de cada quien, ¿no? O sea, nosotros les damos los puntos de vista que creemos interesantes para nosotros, pero... Digo, puede ser de otra manera, ¿no? No queremos decir que... Y claro que esperamos, que sea, pues, sí, ¿no? Nos puedan escribir, ¿no? A la fanpage y puedan, fanpage. Pues, darnos sus comentarios de todos los temas y, bueno, toda la crítica que puedan hacernos. ¿Ok? Bueno. Ahorita, Rosalba, te toca, presentarnos tu... ¿Quieres comentar algo? Sí, se me olvidó decirles que para la muerte de Martin Heidegger. Ajá. Está en Ser y Tiempo, en la primera parte, en Analítica del Dasein. Ah, perfecto. Aquel que está interesado en buscar más información, recuérdenos. Al final les podemos dar bibliografía, si quieren. Sí. Aquí tenemos bibliografía. Y bueno, ya Rosalba se encargó de dar la primera. Y toman un café bien cargado porque ese libro. Sí, sí, se va a tomar un poquito. Sí, es como para. Bueno, ya lo verás. Ya lo verás. Pero bueno, entonces, Rosalba, presenta tu propuesta de mente, por favor. Locochona, le digo yo, como lo digo. Mi propuesta de mente es de Limp Bizkit y se llama Behind Blue Eyes. Buena rola, buena rola. Regresamos. No one knows what it's like to be the bad man.

bueno, la muerte la tenemos que entender como tal. O sea, vivir equivale también a morir, ¿no? Y entonces, bueno, aquí jalamos el tema de algunas personas que, por ejemplo, los artistas que no quieren envejecer, ¿no? O morir al final, ¿no? Aquí tengo también otra frase que es de Cicerón y de Epicteto. Deja a otros que se dediquen a estudiar cosas del derecho, a la poesía o a hacer silogismos. Esto lo decía el estoico Epicteto. Tú dedícate a aprender a morir. Y Cicerón lo mismo, ¿no? Decía esto. La filosofía no es más que un reflexionar sobre la muerte en discusiones toluscanas, ¿no? Ah, bueno, eso es con referencia, bueno, lo que le dijo este Cicerón, se lo decía a un alumno, no se lo decía, digamos, en general, sino que es esta cuestión que les decíamos, que la filosofía en particular es eso, ¿no? La preparación para la muerte. Esto no quiere decir, claro, que solo los que estudian filosofía pueden como preocuparse por ese tema, ¿no? Al contrario, o sea, siendo humano te corresponde, ¿no? Bueno, sí, más bien te involucra. Te involucra. Entonces, ¿te tiene? Pues eso es una cuestión ahí rara de tener que, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, entonces ahora hablemos sobre, bueno, por ejemplo, el no aceptar la muerte, ¿no? Bueno, yo lo veo con los artistas, ¿no? Que se hacen cirugías, y el hecho es no querer envejecer, o no querer morir. A ver, Rose. ¿Qué tipo de artistas estás hablando? Porque... Bueno, los actores y actrices que vemos en, no sé... Ok, o de personas que realmente no aceptan el morir, no aceptan este proceso natural. Sí, bueno, o sea, tú decías artistas porque son los que, digamos, son figura pública. Y yo creo que estabas pensando en los de la cultura pop, o bueno, este movimiento... ya sean cantantes, actores, que pues su cuerpo es su herramienta, ¿no? Como tal, pero aquí la cosa es que ellos, con el afán de que su cuerpo no se vea afectado por el tiempo, por la naturaleza, por no envejecer, se someten a cirugías que, bueno... En algunos casos puede salir contraproducente, ¿no? El que se hagan algunas modificaciones del cuerpo. Pero esto, o sea, podría decirnos que muchas personas en esta época no quieren morir. Y yo creo, no sé, ustedes me dirán, que es principalmente porque quieren seguir disfrutando de sus bienes de alguna manera, ¿no? Porque... si no estás como satisfecho con la vida que tienes y quieres... Esta cuestión de nunca te vas a saciar, o sea, el hecho de que no quieras morir es que eres insaciable, ¿no? O sea, que quieres seguir disfrutando de los placeres, de todo, y no tienes como una conciencia de que en realidad cada época tiene su momento, ¿no? O sea, de que... hay momentos para disfrutar, tal vez, para llorar, no sé, cada momento de tu vida tiene ciertas etapas, ¿no? Pensaba también en... Bueno, yo pensaría, por ejemplo, en todo este proceso, lo que dices, ¿no? Siempre el como aferrarte al estar... Al vivir nada más, ¿no? Y andar viviendo por la vida sin ver, perdón la expresión, solo vivir por vivir, ¿no? O sea, no aceptas una muerte y entonces buscas de cualquier forma por permanecer, cuando no es así, ¿no? Es imposible, ¿sí? ¿No? ¿Así también? No, es que me acordé de lo que quería decir, la famosa esta fuente de la juventud, que es como bueno, no existe, ¿no? Si no todos allá. Díganos. Díganos dónde está para ir a buscarla. O sea, esta no, para ir a buscarla, no, para este como mito o esta referencia constante a la fuente de la juventud es eso, que en realidad te niegas a aceptar que vas a envejecer, ¿no? Porque también tiene mucho que ver que en la juventud, por ejemplo, se ve como esa época en la que puedes hacer todo y eres inmortal, ¿no? Casi, casi, o sea, sí. Metafóricamente eres inmortal cuando eres joven, ¿no? Porque crees que puedes hacer todo y el mundo es tuyo y sí. Y sí. Sí lo es. Pero en algún momento va a llegar, pues, la vejez, va a llegar el cansancio, el fin, ¿no? O sea, hasta aquí. Y el querer como evitarlo, el querer prolongar esta existencia, juventud, esta existencia, pues es, no sé cómo lo vean, pero a mí se me haría como un poco cansado, tedioso. Hay, por ejemplo, bueno, en Nietzsche, que no lo habíamos sacado, pero tiene esta cuestión del eterno retorno, ¿no? Que es... tienes que, o sea, él dice que tienes que vivir tu vida de la manera en la que te gustaría vivirla siempre. Es decir, que cuando, que tú pienses que al morir vas a vivir tu vida exactamente igual y eternamente. O sea que todo lo que hagas tienes que verlo con cuidado porque siempre lo vas a estar repitiendo, ¿no? Entonces, es esta cuestión de que cuidar como tus actos porque va a ser eterno. Y si es eterno, de alguna manera es como, para un inmortal, es como cansado, es fastidioso, termina siendo como hostigante, ¿no? No sé, como, o sea, a mí esa idea... Ya vivió mal durante los veintitantos años, y así va a vivir su vida. Eso dice él, quién sabe, ¿no? No sé... Sí. Dirían por ahí no se ha comprobado científicamente. No se ha probado científicamente. Pero es interesante esta propuesta, ¿no? Sí. El querer vivir como si viviera, como si esta misma vida pues, la estuviera repitiendo, sí, pero bien, sí. ¿No? Y es algo que no, de joven creo que no piensas, ¿no? Dices, quieres tragar el mundo y en lo que menos piensas es en que vas a morir, ¿no? Entonces esto, bueno, no sé, como que lo quiero pensar de un modo en que digas, vivir la vida es como este dicho tan ya sabido y dicho, que dice, vive tu vida como si fuera el último momento. El último día. No sé. Vive tu día como si fuera el último día de tu vida. Ajá, algo así, no sé. Sí. Muy mal dicha de mi parte. Tan dicha que lo dije más. Sí, es algo así, ¿no? Como, es que en ese, bueno, es que es dependiendo. Sí, bueno, yo si buscas la felicidad, ajá. Bueno, si lo vas a estar viviendo eternamente, vas a decir, ah, pues que bueno, ¿no? Estoy divirtiéndome y felicísimo de la vida, ¿no? Pero, ¿y si no? No, pero, bueno, o sea... Es una pregunta para que ustedes se pongan a estudiar en esta tarde. No, pero igual yo esta frase la entiendo como, ok, vive tu vida y siendo consciente de que va a terminar algún día, entonces explora esta vida en todos los aspectos, disfrútala realmente al 100, pero no tu vida, sino todos tus días, todos tus presentes, porque como decía esta Rosalba, ¿no? Tienes casi un gran porcentaje de morir hoy, ¿no? Entonces, siempre como tener... ya estás viviendo, ¿no? Y en el estar viviendo, también traer como esta bandera de decir, ok, algún día tendré que morir, ¿no? Y cuando estás viviendo y comprendes esto, yo creo que le tomas otro sentido a la vida. No un simple vivir o un simple... no un simple sobrevivir, ¿no? Sino realmente un sentido más... más humano hacia tu propia vida, ¿no? Y bueno, también es que es un tema demasiado complicado, ¿no? De manejar, bueno, regresando a lo que antes decíamos, que cuando éramos niños, todo eso, de cómo decirle a un niño que estás viviendo para morir. O sea, sí, si se lo dices así suena macabro, ¿no? Y igual, sí. O sea, va, el niño va a estar traumado en la esquina de tu casa, llorando, ¿no? Pero saber manejar el tema y sabérselo sí. decir, ¿no? De, bueno, hijo, bueno, ay, estás sí. viviendo, pero también ese vivir está que puedes morir, ¿no? O sea, porque, bueno, y es que también, no sé, hay mucha polémica en el tema, también en los niños, porque, bueno, yo recuerdo cuando, bueno, tengo una infinidad de sobrinos, ajá. pero a una de ellas le dijeron que una de sus amiguitas de la escuela le dijo que todos los viejitos se morían. Entonces, mi sobrina llegó llorando a mi casa. Y, ay, es que yo no quiero que mis abuelos se mueran. Mis abuelitos no. Bueno, entonces aquí podríamos pensar, ¿no? ¿A qué edad uno tendría que aprender a aceptar la muerte? Y también... ¿Y qué más pasó ahí? Pues no se van a morir. Y es que también es... Bueno, yo creo que también viene de ahí el rechazo a la vejez, ¿no? O sea, de cómo... O sea, cuando... Y es que... Vea, ya me... A ver. Rebobinemos. Tania decía, ¿no? Que se cree, bueno, hay un pensamiento de que los viejitos se mueren, ajá. ¿no? O sea, cuando ya estás viejo te tienes que morir. Uh-huh. Y bueno, cuando todas las personas hablan que de la eterna juventud y que no quieren envejecer y que se estiran la cara y que toman cientos de pastillas para no envejecer, pues ahí está, ¿no? Muy presente ese miedo que nos han inculcado al envejecer. Sí, bueno, no, o sea, repito, lo que me llama la atención aquí es, la pregunta que podría hacer es, ¿a qué edad le tendríamos que enseñar a un niño a comprender la muerte? ¿O en qué etapa? ¿No? Ahí está, hijo. Sí, digo, si es en la juventud, digo, de niño yo creo que causaría problema, ¿no? O un miedo como le pasó a tu sobrino, ¿no? Digo, el miedo que me dio a mí cuando llega el Día de Muertos y yo así, con gran miedo esos días. Pero en la juventud, ¿no? Yo creo, no sé, ¿no? Enseñarle. Yo creo que la vida la tomé de forma distinta, ¿no? Ya. Yo creo que no las. Sé. Estas fechas que pasaron del Día de Muertos, creo que es una buena oportunidad para. Pero pues casi toda la gente está como en la pachanga, ¿no? Como la ofrenda, el Halloween, vamos a comprar los disfraces. Y entonces, ahí, bueno. ¿Cuándo tienes tiempo, no? Ya nada más te dejas llevar por el Halloween, ¿no? Todos los niños, supongo que todos los niños y algunos jóvenes, pues sí van y piden estos los dulces o hacen travesuras o el Día de Muertos, que simplemente seguir lo que hace todo el mundo y ya. Y de fondo nunca preguntarse qué pasa con la muerte, qué pasa con los seres que están muriendo ahora mismo, ¿no? Y los que están envejeciendo, o sea, los que están haciendo ahorita también. Pues sí, o sea, esta cuestión de cómo o a qué edad enseñarles y, bueno, no sé, los papás tendrán que ver más a su propio criterio. Sí. Pero sí siento que si te vas como a los... Porque podría haber como extremos, ¿no? Que... Un papá usted dice a su niño, no, es que te puedes morir, y todos nos podemos morir. No sé, siento que eso podría generar algún tipo de inseguridad en el niño, ¿no? De que ya no quiera hacer las cosas por miedo a salir, ese miedo, o sea, dándole ese prejuicio. Sí, o sea, si ya toma por hecho que se va a morir, o sea, que si está como... constantemente repitiéndose, ¿no? Es que me voy a morir. No sé, me parece que generaría una idea de... Sería como el punto extremo al de no ver, al de no ver la muerte de ver la muerte y hacer una presión. Y yo creo que en las dos sería no ser real, ¿no? Porque el chiste de vivir... Por eso te digo que los extremos... O sea, sí puede haber como que esos extremos que hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Porque... Uno sería el nunca tocar ese tema, y al momento en que se te muere un familiar, es la... Que la acabó, ¿no? Y se acaba el mundo, ¿no? Sí. O puede ser este otro extremo, ¿no? Que siempre estás con esa idea constante de que te vas a morir y nunca haces nada, ¿no? Por ese miedo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y en los dos casos, en los dos puntos extremos, sería no ser coherente, más bien realista con el proceso natural. O sea, y ver que no es algo malo, o sea, en sí, es... Ahora, hay que hacer como una distinción, el morir como causa natural y el morir con estas cuestiones de que otra persona decide por ti, es decir, que te maten a un familiar, que te maten, sí, eso ya es muy diferente, ¿no? Es, o sea, a mí me parece que decidir sobre la vida de alguien más es, no está en nuestras manos, ¿no? O sea, la muerte en sí como algo natural es, sí, no es nada malo. Exacto, ¿no? Yo creo que, o sea, hacer esa distinción, sí, como lo dices, sí, tú, porque... de la muerte, no estamos hablando de cualquier muerte, sino, ajá, de la muerte, una muerte natural, de comprenderla. Sí. Incluso si matan a alguien, si se muere en un accidente, pues sabes que podría pasar, ¿no? Algún día. Uh-huh. Pero creo que es como más ameno o como más... Chévere. El decir, bueno, le tenía que tocar, o sea, es como, murió, no sé, por causas naturales, pues bueno, ya, no, tenía que pasar. Le tocaba. Pero, sí, le tocaba y ahí ya, son cuestiones como religiosas o no, sí, que si crees en Dios o no. Pero el hecho de que, por ejemplo, alguien mate a otra persona, eso ya es como... Incluso se me hace antinatural, ¿no? Porque una persona está decidiendo sobre la vida de otra. O sea, es como... No tienes ni el derecho, ni... Pero entonces ahí cabría, ¿no?, otra pregunta, ¿no? Es decir, bueno, entonces, en ese caso, ¿se vale no aceptar la muerte ahí? No, no, no. Porque no está fuera, o sea, es decir, no está en el proceso natural. Sí, y es que, de hecho... Ahí vienen muchos como conflictos, es donde creo que vienen conflictos, porque pues la persona familiar o los que le sobreviven al que se murió, pues sí puede decir es injusto, porque ¿cómo es posible que no hayan respetado, sí, ese proceso natural? Sí. Y eso ya es más difícil de entender. Sí, eso es más, y sí es como muy, o sea, sí. Digamos, si nos metemos como en los zapatos de esas personas, es complicado, ¿no? Entender cuando pasa algo así. Y más en estos tiempos que está como muy duro esta cuestión de la violencia. Es muy complicado cómo entender esta parte de, bueno, si mueres naturalmente o te dan un balazo o te matan por ahí en la calle, ¿no? Y sí, y es entendible porque... Uno que dice cuando te matan a un familiar, una persona, pues, una familia. Dice, bueno, ¿cómo? O sea, luego el primer sentimiento que sale, pues es el rencor, ¿no? Es la impotencia de decir, no, ¿cómo? Yo no pude hacer nada y sin embargo, pues pasó eso, ¿no? Pero... Y sabemos que es un tema muy fuerte. Sí. O sea, y sabemos que es fuerte, en primera, porque no se toca demasiado. Yo creo que es un tema que es como un tipo tabú, uh-huh, para la sociedad. Y de algún modo, pues trata de verse alegre, por ejemplo, con las ofrendas, ¿no? Y las calaveras y todo esto, ¿no? Pero sabemos que es un tema fuerte. Pero lo hemos dicho, ¿no? O sea, es lo que se trata de evitar bastante, ¿no? Sí. Simplemente estamos enfocados, o casi siempre estamos enfocados, vivir, vivir, vivir, vivir, y pum, llega la muerte y ¿qué es eso, no? ¿Qué pasó, no? Y nos lamentamos, pero lo hemos dicho, ¿no? En el programa, o sea, en el mismo momento en donde uno está naciendo, empieza ese proceso por morir. Y cuando lo entendemos así, creo que pues ya nos ayudamos un poquito más, ¿no? Ajá, para entender, sí, la muerte, ¿no? Sí, porque... A ver, tú tocabas el tema de cuando otro te quita la vida, porque si, uh-huh, es literal, uh-huh, te la quita. Y bueno, yo estaba pensando el caso del suicidio. Ah, uh-huh, también. O sea, que tú hablas de que, y sí, tienes razón. Y es verdad, ¿no? Que cuando le quitas la vida a alguien, es una injusticia. Pero el suicidio, entonces, en pongámonos en valores de justicia o injusticia. Tú, bueno, pues no sé, ¿ustedes creen que sea justo un suicidio o una eutanasia? Bueno, a mí, bueno, la eutanasia. En principio, pues es prácticamente, bueno, va por ahí. Pero en la eutanasia, por ejemplo, cuando el paciente se supone que firma esta responsable de decir, bueno, si en algún momento se tiene que decidir entre si vivo o muero, pues ahí firma el paciente en decir si vivo o muero, ¿no? Eso yo creo que es decisión, o sea, la decisión que tome cada quien, en el sentido de que está decidiendo sobre su propio cuerpo, está decidiendo sobre su propia vida, pues creo que es muy respetable, ¿no? No sé si sea justo o no, sí, pero si una persona está consciente de lo que quiere y si esta persona enferma decide y prefiere morir a seguir viviendo una vida de sufrimiento, pues es muy, o sea, es muy respetable, ¿no? Yo no me metería, por ejemplo, yo no me atrevería a decirle a una persona, no, es que tienes que vivir ser hasta fuerte y hasta que Dios quiera, ¿no? No sé. Porque nunca, o sea, tú no sabes lo que él está pasando, ¿no? No estás, no eres él. O sea, él tiene, si tomó esa decisión es porque está convencido, está, sabe que es lo mejor para él, ¿no? Y en el caso de del suicidio, bueno, yo no estoy como a favor ni mucho menos, ¿no? Es un tema delicado, pero es que el suicidio es algo más dramático, ¿no? O sea, la eutanasia, por ejemplo, quizás sea por, bueno, cuando, no sé cuánto tiempo tenga, pero que estaba como muy de moda que había un doctor que le llamaban, creo que el ángel de la muerte, algo así. No estoy asegurando nada porque no me recuerdo bien, pero era algo así que, por ejemplo, al doctor lo apresaron, creo que lo detuvieron, todo eso, y lo metieron a la cárcel, creo que le dieron la cadena, bueno, lo mataron, porque creo que mataba a diestra y siniestra, no él. O sea, si yo estaba deprimido, iba y le decía, ¿sabe qué? Pues ya, le voy a morir, ¿no? Les aplicaba una inyección letal y ya, hasta ahí quedaba. Y obviamente era, en esos tiempos era ilegal. Creo que en esta cuestión de la eutanasia es muy, viéndolo desde un nivel de justicia o injusticia, yo creo que es justo, ¿no? Para la persona. Porque quizás se da más en personas que tienen enfermedades que ya no son curables. Entonces, si vas a estar, yo siempre, bueno, yo parto de que para mí la vida siempre es como, pues la debes de disfrutar, ¿no? Y si con una enfermedad terminal, la verdad, pues no se disfruta. O sea, de hecho no vives, ¿no? Porque estás entre tratamientos y que pero por ejemplo ahí yo vería la actitud de la persona, ¿no? Porque supongo que habrá también casos en donde gente con una enfermedad terminal decida tomar esto como algo negativo y decir, ay, pues ya sea, o sea, desde que me han dicho tienes una enfermedad terminal, aquí se acabó todo y ahora sí entiendo y ahora comprendo la muerte y estoy en el proceso de, y me es muy difícil, o tener la actitud de decir, ok, pues venga, ya entiendo la muerte, estoy en el proceso. Cuando he dicho lo de al nacer llevas el mismo, ya llevas el proceso de la muerte, pero solo lo tomas en cuenta cuando ya tienes una enfermedad terminal, ¿no? Y dices, bueno, ok, en lugar de tirarme a llorar, ahora voy a vivir al 100% todos mis días, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, creo que resuena bastante, ¿no? Y en la cuestión de la eutanasia, por ejemplo, yo recuerdo haberle dicho a mi familia, ¿no? Si ya mi cuerpo ya no hay más, pues y tendría, y ustedes están en la posibilidad de decidir sobre mi, el cese de mi vida, yo les diría adelante, ¿no? Pero bueno, este sería otro tema también, ¿no? Y recordemos que es un tema que pues, no se toca, no tocarse el de la muerte, pues menos el de la eutanasia, ¿no? Y bueno, aquí esperamos que el de la eutanasia pues sea alguien, o sea, tú decides, pero pues sin, estás en la imposibilidad, y supongo que hay muchas maneras de realizar la eutanasia, ¿no? Entonces, pero bueno, es otro tema. Pero en cuestión de la actitud, más bien de pensar que ahí se acabó tu vida, yo creo que tendría que ver con la actitud de ciertas personas, sí, y de otras de, sí, decir, ok, lo que estábamos diciendo, ¿no? Tener, cuando tienes enfrente la muerte, y que yo creo que tienes dos opciones, ¿no? Verlo de forma fatal o vivirlo al 100%, lo que te quede de vida, ¿no? Vaya Takeshi, me convenciste. No. Ah, bueno, mi apodo, callejero. Es Takeshi. Caray. Mi nombre es Felipe, pero aquí me conocen como Takeshi, entonces llámeme de las dos maneras. Pero delataron. Sí, ya perdón, me delataron. Perdón. Pero bueno, era entonces, sabemos que es un tema muy fuerte, pero es un tema en filosofía, ¿no? Y bueno, lo que queremos es mostrar diversos temas. Y bueno, aquí bueno ya ha salido uno, ¿no? La eutanasia, ¿no? El suicidio también. Si nosotros somos los que podemos decidir sobre la vida que tenemos, ¿no? Y si tenemos también el permiso de decidir cuándo cesar nuestra propia vida, ¿no? Cuándo ponerle fin. Y bueno, este sería otro tema, ¿no? Y sí, bueno, esperamos también, o sea, la pregunta que podemos hacerle a nuestros radioescuchas es decirles, bueno, ¿han pensado sobre la muerte? ¿Qué han pensado? Si lo han hecho, ¿qué han pensado? ¿No? ¿Qué han pensado? Bueno, tal vez quedó un poco corto el tema, es mucho los puntos que se tendrían que tocar. En ese caso, si tienen alguna duda, reclamo, sugerencia, sí, aclaración, pues ahí está el Facebook, ¿no? Es directo, nosotros les contestamos ahí en el fanpage. En la fanpage. Y en verdad, o sea, tratamos de tocar como un tema de forma general. Lo que no queremos es como meter prejuicios o ideas religiosas y esas cosas. Entonces es un tema como, tratamos de mostrarlo como en frío y que ustedes tengan también la oportunidad de comentarnos todo estos los puntos de vista que ustedes tengan, ¿no? Sí, creo que lo que queremos hacer y espero se logre es incitarles. O sea, nosotros no queremos darles como las conclusiones, sino queremos incitarlos a que ustedes hagan, o bueno, piensen sobre en su propia vida, sus propias, cada quien tiene sus propias circunstancias, sus propios problemas, sus posibilidades. Entonces, lo que queremos es como incitarlos y a que piensen con nosotros, ¿no? Sí, claro. Y que nos demuestren, bueno, que nos escriban. También. Todo. Aquí tenemos, todo. No les vamos a decir cuánto es, pero tenemos una hoja completa de bibliografía. Para sobre el tema de la muerte. Igual y nos llevamos como 20 mujer. Minutos dando toda la bibliografía. Entonces, y se nos iría gran parte del programa. Si les interesa, nos pueden escribir y nosotros les mandamos pues la bibliografía, ¿no? Para que ustedes puedan consultar. Sí, todo. Que no es tanto, no es mucho choro, sí hay. Sí hay fuentes. Sí hay fuentes. Bibliografía. Sí, no los engañamos. Pero lo que queremos realmente es mostrar esto de forma general, ¿no? Bueno, pues Tania, ya estamos a punto de acabar ya la segunda emisión de este programa. Pues nosotros muy contentos de estar aquí, espero que ustedes también, que nos sigan escuchando, y si algo no va bien por ahí, háganos saber también. Digo, este programa es para ustedes. Es para ustedes, sí. Bueno, ahí díganos en el fanpage, sí. De mentes. Bueno, yo me despido. No, yo le despido, me despido diciéndoles que no es nada, todo lo que aquí se ha dicho no es nada contra nadie, simplemente estamos expresando algo que pensamos o que pues hay que poner en problemática, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Yo soy Rosalba. Yo Felipe Popoca. Pues yo soy Tania. La última propuesta de mente. Ah, claro. La propuesta, ah, claro. Sí, la propuesta locochona. Bueno, es ahora es mía. Les presento a Sakis Roubas. Él es un griego y la canción es Seho Eroftefti. Es muy buena. Sé que les va a encantar. Entonces, escúchenla. Y bueno, espero encontrarnos la siguiente semana aquí por Radio Chinelo, aquí en su programa Dementes. Hasta la próxima. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο είπα, σε έχω ερωτευτεί. Σε έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Ίσως ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Μεσημέρι κλειμένο, το μυαλό αδιανό. Πες μου τι περιμένω και δεν τηλεφωνώ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου θα έχεις κρυφτεί. Ή ζητάς εξηγήσεις. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Το απόγευμα σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μονάχα τρεις λέξεις. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Ίσως ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Ίσως ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί.